garras de amor. O que dejes de quererme. Garras. Cuando te veo bailar, dame un besito de amor. Por eso baila, baila conmigo. Empieza ya. Por eso quiero bailar cumbia y tomar para olvidar. Por eso quiero bailar cumbia, porque tú, mujer, me has pagado mal. Se viene garras de amor. De amor que está pidiendo mi corazón. Dame tus caricias, mi amor. Quiero tenerte, yo quiero amarte. Baila esta cumbia, mi amor. Muévete al ritmo de esta canción. Y mueve tu cintura al compás, porque tus labios quiero besar. Dame, dame tu boquita. Dame un beso, mi amor. Solo quiero tu boquita. Bésame, bésame, amor. Pedirte que me ames, más difícil es pedirte que te quedes, amor. Ven y cura las heridas con un beso, y ven y hagamos el amor, porque muero. Pequeña mía, deja que te ame. Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego. Condéname, condéname, hazme preso de tus besos. Quiero vivir toda mi vida amándote. Cuando te veo bailar, mi corazón comienza a latir, y tu figura sensual me está haciendo sufrir. Quemas cuando bailas y me enamoro cada vez más. Toda la gente te mira, yo te digo así. Aunque te olvides de este amor y de lo que pasó, de nuestra historia de amor y de tanta pasión, yo nunca te olvidaré, porque siempre te amé. Y lo que aprendí de ti lo conservé dentro de mí. Y hoy te quiero decir que no puedo sin ti, y que estoy loco de amor, loco por vos. Te quiero, mi niña, te quiero. Miraba que tú